Bueno, en tiempos antiguos, en tiempos atrás, todos esperaban un Mesías. Muchos lo tuvieron cerca y no lo supieron apreciar. En este momento, hoy en día, estamos viendo la situación del mundo. Muchas cosas pasan por causa del pecado e ira de Dios. Y muchos han perdido lo más importante de todo esto, el amor. DC DJs Records México.